porque la vida dice que soy. Por eso yo en ti creeré, creeré en la promesa que me dijo él. Creeré y caminaré hasta alcanzar la tierra prometida. Yo creeré. Señor, yo sé que tú tienes cuidado de mí, que me importa cuando tú siempre estás ahí. Yo me reconcilio con un favor inmenso y en cualquier desierto, mi Señor, te siento. Yeah.